entregué cuerpo y alma y corazón. Y soñando entre tus brazos, la verdad no imaginé que solo fui en tus noches un momento de placer. Solo una pesadilla que entre sábanas quedó. Solo una pesadilla fue tu amor. Solo una pesadilla, nada más. Un amor que fue mentira al despertar. Solo fui en tu